Alan Roberto Bruce Catalán, estudiante de Ingeniería Civil, de la Universidad Católica, tenía 24 años, era casado, y tenía un hijo cuando el 13 de febrero de 1975, fue detenido por agentes de la DINA, en su domicilio, ubicado en la comuna de Las Condes. Desde entonces, se encuentra desaparecido. Luz Arce lo vio al interior de Villa Grimaldi. Vi cuando lo llevaban hacia una de las oficinas. Recuerdo que Marcelo Morén Brito estaba indignado. Bruce era su sobrino y tenía un resentimiento especial en su contra. No recuerdo que haya comentado lo que iba a hacer con él.